Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Ahora en el tercer entrevistos del día de hoy estamos en comunicación con Andrés Gutiérrez, presidente de la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay e integrante de la Red de Agroecología del Uruguay. Bienvenido, Andrés, Al Mundo Le Falta un Tornillo y gracias por la comunicación. No, gracias a usted, como siempre. Bueno, Andrés, la Red de Agroecología, que tiene una cantidad de años, no recuerdo bien la cantidad de años que tiene, pero bueno, una cantidad de años, y vienen también trabajando hace muchísimos años en el proceso de certificación participativa. Y bueno, hubo novedades por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hace un par de semanas. Contanos un poco, bueno, lo que hacen desde la Red de Agroecología y el proceso de certificación participativa. Y bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió con esta novedad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Bien, sí, un poco en concreto, desde la Red de Agroecología sostenemos un SPG, que es un sistema participativo de garantía, que con eso es la modalidad que tenemos para generar las certificaciones ecológicas y agroecológicas de los tres. Nosotros consideramos que eso es una herramienta, no solo a nivel de los productores, sino es una herramienta ganada y generada, es un derecho de la sociedad. Hace unos días, el 14 de julio, fuimos notificados por el Ministerio de que debíamos dejar de certificar. Que ellos estaban armando todo un plan de reestructuras del sistema de certificación y bueno, y en concreto que íbamos a tener novedades a corto plazo, que ellos iban a tomar la parte de las certificaciones momentáneamente y bueno, que después iban a venir más novedades. ¿Esto fue? Esto fue el 14 de julio. Ahí va. De hecho, ahora estos días han salido nuevas resoluciones del Ministerio de cómo van a empezar a proceder. Todavía faltan muchas cosas, estamos estudiando de estas resoluciones cómo podría quedar parado el sistema participativo garantía en el nuevo llamado, pero bueno, en concreto, estamos en un momento de incertidumbre. Bien, está bueno contar que la Red de Agroecología está no está integrada únicamente por productores, sino que también hay consumidores y que el proceso de certificación también es un proceso participativo donde no... Que bueno, es este sistema de garantías también donde hay distintas partes que participan ahí. Está bueno, me parece, contar un poco la integración de la Red de Agroecología y también cómo es el proceso de certificación. Perfecto, te cuento un poco. La Red de Agroecología está constituida por distintas regionales a nivel del territorio nacional. Recientemente, desde el año pasado, se han sumado unas regionales al norte de Río Negro también, en el caso del Paysandú, y bueno, Tacuarembó, que están con formación. Funciona en función de regionales. Esas regionales están integradas por productores, técnicos y consumidores de cada zona del territorio. Y bueno, el sistema de certificación básicamente lo que hace es, se constituye un comité de ética regional, que es el que va a estar encargado de delegar el equipo de hacer las visitas. Y bueno, ese equipo de visitas habitualmente está constituido por productores, técnicos, consumidores y demás gente que se quiera sumar, pero tienen que ser esas personas por lo menos. Y bueno, lo que se hace ahí, se evalúa la conformidad de lo que se declara en el formulario. Ah, está. El formulario es un formulario de un montón de hojas en el que el productor declara cuál es el plan de manejo que va a realizar, constituye la historia del predio, qué cultivo en cada lugar, dónde lo va a vender, cómo los va a manejar. Y bueno, eso primariamente el comité de ética revisa ese formulario y ve si el productor puede ser certificable en función de lo que haya declarado. Y una vez que deciden, bueno, está bien, este productor cumpliría los requisitos, lo que vamos a hacer es a verificar de que realmente lo que está declarado sea lo que está pasando en la chacra. El sistema este participativo de garantías, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Fue promovido desde el propio ministerio? ¿Está vinculado de alguna forma con la ley de agroecología o fue un impulso propio del ministerio nomás? No, fue como intentar, en primera instancia, buscar una herramienta para poder sostener la integridad ecológica de los productos y tener la certificación de la validez, ya que no habían certificadoras habilitadas, no había quien lo hiciera. Entonces se toman estos modelos del sistema participativo de garantía, que eran modelos ya extendidos en varios lugares del mundo, agricultores de Brasil, y bueno, y se pone en marcha y se busca todo el proceso de habilitación. Con el decreto del 2008 quedan incluidos en el Sistema Nacional de Certificación, y bueno, y de hecho desde hace 17 años que opera de manera continua. Bien, perfecto. Y además, bueno, ahora por este transcurso de tiempo pasaría a ser el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el que estaría haciendo el proceso de certificación, que cuando contás del proceso participativo, o sea, que hay una evaluación del productor y luego se hacen visitas, digamos, donde es abierta a que participen distintos actores, digamos, pero por lo menos participa un productor, un consumidor y un técnico, y efectivamente revisan el predio, o sea, van a fiscalizar de alguna forma el predio, que lo que dice el formulario, efectivamente el productor lo está realizando. Claro, pero nosotros creemos en esta herramienta, además de la fiscalización que directamente se hace en este momento, para nosotros son instancias muy importantes de intercambio entre productores, técnicos, consumidores, son instancias de capacitación, o sea, es como un derecho social que tenemos adquirido. Ahí está. Que para nosotros es importantísimo. Bueno, pero lo importante es que se da ese espacio de encuentro y de ir al predio, que cuando uno piensa en una fiscalización, si se quiere hacer un control o una certificación que haga el Ministerio de Ganadería, y uno ve las denuncias que tenemos permanentemente, justo hoy mencionamos una denuncia del Ministerio, fue como muy actuó rápidamente, pero después lo que son los planes de manejo y uso de suelo, lo que son el respeto de las zonas donde no pueden haber fumigación, una cantidad de cosas donde el Ministerio debería actuar de oficio y no lo hace, entonces a uno por lo menos le genera una incertidumbre, decir, bueno, este Ministerio que no está cumpliendo hoy en día con sus potestades de fiscalización y que son de la propia Dirección General de Servicios Agrícolas, se propone cortar un proceso de certificación que tiene toda la riqueza que vos estás contando para ponerse al medio, ¿no? Es como a uno le genera como bastante dudas, porque yo no confío mucho en lo que hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque lo vemos acá, nosotros que estamos a orilla del río Santa Lucía, vemos lo que no actúa como debería actuar. Bueno, eso son parte de las incertidumbres que todavía están por resolverse. Claro. Bueno, ahora en las últimas resoluciones dicen que va a estar con normativa de la Comunidad Europea, saber cómo esas normativas van a ser aplicadas en el territorio nacional, cómo va a ser el Ministerio de la Fiscalización, quiénes van a salir a hacer las certificaciones, a qué tipo de productor se va a certificar. Son todas las interrogantes que... nosotros ahora de las últimas resoluciones, que son muy recientes, el miércoles y jueves, estamos analizando en profundidad y bueno, viendo eso. Bien. ¿Cómo vamos a quedar funcionando? Ahí va. Igual esto viene ya con el como de esta forma, digamos, de alguna forma desconocer el trabajo acumulado de tantos años de la red de agroecología, vienen con en el Plan Nacional de Agroecología, ahí también ya han surgido varios problemas, digamos, porque, bueno, la SINA ha planteado cosas que no tienen mucho que ver con el proceso que se venía realizando, y pareciera uno... lo que ve ahí, digamos, el proceso, o sea, la red agroecología, si bien integra, creo, productores de distinto tipo, en su mayoría son pequeños productores familiares, orgánicos o agroecológicos, pero como que la visión del ministerio también apuntaría como a una industrialización de la agroecología, ¿no? Y bueno, eso es una de las lecturas por la serie de actos consumados que se han venido realizando en cuanto a la puesta en marcha del Plan Nacional, a todas las limitantes que se vienen generando desde ahí, ahora todo este sistema de certificación con modificaciones, pueden ser puntas que imaginamos que puedan venir atrás de todo esto. Realmente no, yo no podría afirmarlo, pero sí, realmente es una cuestión que creemos que puede tener... que puede tener alguna lista de ese lugar. Claro, porque uno cuando ve los pasos que están dando, o sea, se apunta mucho más a un proceso agroecológico, o más bien orgánico, que es distinto a lo agroecológico, con un perfil más de exportación de productos de determinadas garantías, digamos, por mismo cosas que estaban, me parece, en la propuesta de plan de agroecología del gobierno, que es bien importante también, porque es un producto que tiene un valor agregado y es muy requerido a nivel mundial, pero deberíamos valorar muchísimo la importancia de poder acceder a estos productos agroecológicos, ¿no?, producidos de esta forma, primeramente para el mercado interno y fortalecer también a los productores familiares que están en el campo produciendo esto, haciendo esta producción, que están a la vez poblando el campo, que bueno, es un gran problema que tiene el país, ¿no? Indudablemente, incluso el hecho de, en la red de agroecología, por ejemplo, una de las circunstancias que pasa es que todos los años hay más productores. Debe ser el único contexto en el que el número de productores aumenta y no disminuye. Y nosotros creemos que eso es una alternativa, o sea, nosotros creemos que la agroecología es una alternativa a la producción convencional. Pero nosotros no estamos en contra de la producción convencional familiar, o sea, entendemos que son productores familiares que producen de una manera distinta, y de hecho lo que buscamos es promover la agroecología para que muchos de ellos encuentren en estos sistemas productivos alternativas. No es muy distinto de eso. Entendemos esta postura de mostrarnos hacia el mundo como, bueno, como se mostró Uruguay Natural en un momento, podría generarse una marca Uruguay Orgánico que puede verse proyectado directamente en el Producto Bruto Interno y todas esas cosas que hay que mostrar hacia afuera. Pero lo importante es no desconocer todo lo que se ha hecho y no saltar escalones con cosas como, por ejemplo, el proyecto de ley que presenta la diputada Izarralde diciendo que no había nada de certificación, que no existía nada. O sea, desconoce, ahora cuando fuimos notificados en el Ministerio, el expediente tiene más de 1000 folios. Tiene historia. Tremendo. No es que no hay nada. Bueno, lo que decís que los productores aumentan anualmente, o sea, es algo muy significativo para lo que está sucediendo en el campo, donde el agronegocio básicamente está ocupando la mayoría de los territorios, expulsando a la gente del campo, exponiéndola a condiciones de vida, de salud, fundamentalmente totalmente insalubre, ¿no? O sea, que no, condiciones imposibles de vivir en ella, y bueno, y muchos productores convencionales que también optan por este camino también, porque es un camino de cuidar la propia salud en el trabajo que realizan, ¿no? Indudablemente, y creo que nosotros estamos en ese camino de intentar generar como esa alternativa y mostrar como la viabilidad de esa alternativa. Nosotros creemos en la transición de los productores, tratamos de que se generen transiciones de productores convencionales a producción agroecológica, pero sí notamos como esa rareza en el desconocimiento ahora de decir, borremos cuenta nueva, página nueva. Claro, sí. Es un desconocimiento además a todo el saber acumulado de tantos años de haber trabajado de esa forma y una herramienta que les da bastante autonomía a los productores a la hora de participar, de construir ese diálogo con los consumidores también. ¿Ha habido desde el ministerio algún llamado para no sé, que ustedes expliquen ese sistema o algún acercamiento o ha sido unilateral la comunicación? No, de hecho ahora fue unilateral, fue la convocatoria esa que nos hicieron de un día para el otro, en el que el 14 de julio nos notificaron que teníamos que dejar de certificar, ahí nosotros transmitimos nuestra postura, ahora por vía administrativa generamos los descargos correspondientes y dimos respuesta a esta vista y estamos a la espera de una reunión en la que dijimos que queríamos conversar de todos estos temas, que fue postergada de la semana pasada para esta y esta tampoco se dio, así que aspiramos a que la semana que viene seamos recibidos. Buenísimo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la comunicación y ojalá que bueno que cambie esta realidad, que sea considerada todo los saberes, el trabajo acumulado de tantos años y bueno y este proceso que como decías tiene esa riqueza, ¿no? Este proceso de certificación que tiene esa riqueza del encuentro, del aprendizaje, de intercambiar experiencias, ¿no? Cuando uno va al predio de otro productor y también además de verificar que lo que propuso se está haciendo, también sirve para ir aprendiendo y compartiendo conocimientos. Y que de hecho es una herramienta que está validada y es reconocida también por los consumidores, es reconocida por todos los consumidores, está validada a nivel de productores, a nivel de consumidores. Entonces nosotros la vamos a defender a como dé lugar, claro. Porque creemos que es una herramienta que es un derecho de la sociedad que está adquirido y que no se puede... Ya está funcionando. Barrer y tirar para el costado. Perfecto. Exactamente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes en la medida que hayan novedades de tanto el proceso de certificación como con el plan de agroecología. Genial, gracias a ustedes siempre por brindarnos el espacio. Un abrazo. Otro grande para ustedes. Charlábamos con Andrés Gutiérrez, presidente de la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay e integrante de la Red de Agroecología del Uruguay, de lo que está sucediendo con el proceso de certificación participativo o el proceso de garantías. Uno lo conoce así como el proceso de certificación participativo, pero es un sistema participativo de garantía. Exacto, que lo de participativo es lo que está justamente en cuestión. Es lo que está... Cosa rara, ¿no? Justo lo que... Cosa rara. Lo que se interpela. No, y uno escucha, lee lo que plantea Blasina, ¿no? Que es como quien quedó a cargo del grupo de implementar el tema de agroecología, ¿no? Que Blasina que viene, aparte de un mundo totalmente distinto, ¿no? Se arrimó a este mundo cuando llegaba la cianobacteria a Punta del Este, ahí que se, pero después creo que no, yo no le conocía ningún antecedente que fuera sensible con el ambiente, por ejemplo, ¿no? Y uno lo escucha y ve claramente que ahí lo que quieren son una, así como el agronegocio del modelo sojero forestal, generar un agronegocio orgánico, sí, digamos, sí que... pero de empresas de otro tipo que no apuntan a poblar el campo, a la producción familiar, a ese proceso de pequeños productores familiares que enriquecen desde muchos puntos, exacto, de vista y que además, bueno, ahora se integraba gente del norte del país, contaba Andrés, o sea que enriquece también la población del campo en todo el país y a su vez que los productos se distribuyan generalmente sin estar recorriendo sin intermediarios, en algunos casos sí, en otros no, pero digo, favorece un proceso mucho más sano de punta a punta, ¿no? Sí, estaba bueno, como lo señalabas, Carlos, ahí en la entrevista, viene a ser el vocero de una reforma que se está haciendo dentro de una reestructuración del capital para intentar ayornarse a ver que los problemas que ha generado, intentar de una forma que sabemos que no va a dar resultado, implementar, incorporar mecanismos como de agroecología a su forma industrial. Es imposible, la agroecología no, exactamente, industrial no es compatible. Pero es el discurso contradictorio del capitalismo verde, digamos, ¿no? que nos propone una solución sin cuestionar el incremento del capital, porque en realidad es eso, una solución a... No hay solución si seguimos produciendo desmedidamente cualquier cosa, así sea algo orgánico, producido masivamente y de esa forma, va a ser nocivo. Entonces está bueno como que ver que esto, este movimiento que se está haciendo, como que va por ese lado y desconoce este otro movimiento que le hace mucho ruido, ¿no? Este de productores pequeños que se juntan para intentar generar otra forma de mercado con otras finalidades. Eso mismo. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Por el día de hoy. Vamos a cerrar con otro temita de Vocal Sampling. Y con este que dice: tiene que haber un to o tiene que haber un tú. Hay gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Hay gente que va para el río y no ve los peces, y no ve los peces, aunque va para el río. Hay gente que va al camino y no deja huella, y no deja huella, aunque va al camino. Hay gente que va a la loma y no va a la cima, y no va a la cima, aunque va a la loma. Hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y lo saben todo. Pero es que para que haya mundo y humanidad, dime si no es verdad, tiene que haber de todo. Tiene el coco y no fue a la mata, y no fue a la mata, pero tiene coco. Hay gente que tiene peces y no ha visto un río, no, y no ha visto un río, pero tiene peces. Hay gente que deja huella y no va al camino, y no va al camino, pero deja huella. Y hay gente que está en la cima, y hay gente que está en la cima, y hay gente que está en la cima y no va a la loma, y no va a la loma, pero está en la cima. Hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y lo saben todo. Ay Dios, pero es que para que haya mundo y humanidad, dime si no es verdad, tiene que haber de todo. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente con paro, gente arranca, tiene que haber de todo. Gente en la cima y gente en el hoyo, tiene que haber de todo. Gente tranquila, gente con rollo, tiene que haber de todo. El extranjero y el nacional, tiene que haber de todo. Para que haya mundo y humanidad, ay, tiene que haber de todo. Suena, ¿eh? Tiene que haber de todo. Hay quien el coco le cae del cielo. Tiene cuidado, gente por aquí. gente por allá, tú no sabes nada. Tiene que haber de esto. Belén, Belén, Belén, Belén, camarada. Tiene que haber de esto. Para que haya mundo y humanidad. Ay.